Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. ¿Listo? Marchando. Radiodifusión, le hacemos coquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¡Hijo! Con el padre. Buenas noches, chofer, chofer, apúrese motor, que en estos cuadraditos de Meet nos morimos de calor. Esto es Mis Hijos Están con el Padre, un nuevo viernes de lluvia, viento y sol. Estás escuchando, quizás, ¿en qué radio? Estoy un poco dispónico, me parece. Quizás, porque ahí está en vivo Carla Zurrián. ¿En qué radio estás, Carla? ¿En qué radio estoy? Ahora estoy en La Retaguardia. Claro, por donde se emite este programa, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias y de transmisión de juicios de lesa humanidad, a vivo. También nos estás escuchando en radio AM690 K24 en radio. Una radio como a vos te gusta. Con la salvedad de que no estamos hoy en duplex a la misma hora, sino a partir de las 22 horas, porque hay partido, no sé qué partido, pero después a las 22 horas, Mis Hijos Están con el Padre. Llega Boca, vamos Boca. ¿Han sido los principales accesos a la huerta de tu casa? Anegados, empachados, una leve cosecha de zapallo, circule con botas y con paraguas y recoja los caracoles con precaución. Nos ven en el exterior, Silvio, a los argentinos. Bueno, hiciste una pregunta candente, Braulio Domínguez, en conducción y preguntas candentes. ¿Quieren que tengamos una firme postura con la cuestión de los hutíes, que las estamos relegando, y que demos opinión también con si este programa va a entrar al BRICS o no? que para mí puede entrar. Bueno, en plenario lo vamos a decidir. ¿Cuál es el pronóstico, Silvio, para el estado del tránsito para este fin de semana? Asfaltadísimo, como una bola, ¿cómo se dice la cancha de billar? No se dice cancha, una mesa de billar. Sí, asfaltado como mesa de billar. Tape esos baches, señor intendente. Si este programa hubiera empezado en la década del 80, podemos decir, tape esos baches, señor intendente. Bien, estos, mis hijos están con el padre y hoy tenemos una entrevista interesantísima sobre energía. Renovables. Sobre energías renovables con Analía Zárate, compañera del OPSUR, del Observatorio Petrolero Sur. Después de este leve salto cuántico publicitario con las líneas telefónicas, volvemos con mis hijos. Sí, aunque seas un bot, puedes llamarnos al 11-31-81-31-26, repito, al 11-31-81-31-26. Gracias. Llega a nuestro país la primera plataforma de servicios con el paradigma de inclusión más alto. Lenti. Más rápido que en una moto o una bici, arrastrándote. Llega como puedas, pero llega. Porque tu consumo vale más si tolera la capacidad diferente del otro. Lenti, la primera plataforma de servicios con el paradigma de inclusión más alto. Lenti es un servicio de ficción con viso de realidad porque la RT se la pasan por el ORT, costo financiero total 14%. And the moon is the only light we'll see. So I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand. La semana pasada, Carlita estuvo ausente con aviso en el programa de radio, así es, así estaba es. En de oyente porque se organizaba una fecha del ciclo de la galera en la ciudad de Buenos Aires. Así es, se hizo una fechita más del ciclo, hacemos una por mes, tratamos de hacer una por mes, el mes de marzo no pudimos, así que hicimos una hora en abril. Y la verdad que estuvo muy lindo, el ciclo de la galera es un ciclo de artes varias, en realidad. Se diría varieté, pero no tiene formato varieté, es como más, tenemos... ¿Qué se diferencia de una varieté? Y las varietés son como, hay muchos más artistas, capaz que hay mesitas, juegos, nosotros tratamos de apuntar a hacerlo en un barcito, que tenga ventilación, que tenga un espacio, digamos, abierto para el que sale a fumar y tomar y charlar, y otro que esté adentro y que pueda escuchar. Lo que se esté compartiendo en el escenario, ¿viste? Tratamos de tener en la fecha una parte armada, ¿no? Digamos, una parte armada con música, con perfo, con baile o con poesía, y otra parte, generalmente tratamos de tener algún artista visual que esté ahí compartiendo lo que hace, poniéndolo en vez. ¿Hubo artista visual esta vez? Esta vez no. ¿Sabes que no? Teníamos ahí una persona, pero como la fecha primero iba a ser en Palermo y después el lugar se confundió la fecha. Y fue muy muy casual porque en realidad nosotros ya teníamos toda la difusión, ya habíamos armado los flyers, los videitos, todo, compartíamos en redes, no sé qué. Bueno, una semana antes de la fecha generalmente lo que hacemos es volver a insistir, ¿viste? Como a mandar el mensajito, el whatsappito, el esto, hey, ¿cómo andás? Mirá, está el ciclo. Me recuerdo la. Que... Claro, y yo lo estaba por hacer, el domingo a la noche tenía como todo preparado para mandarlo el lunes, y entro a la web, digamos, al perfil de Instagram de este espacio cultural, y veo que había una cantante en el horario en el que nosotros estábamos, o 15 minutos antes, una cosa así. Y dije, qué raro, ¿no? Y entonces le mando un whatsappito a Mari, que es la piba que la que lleva la batuta de todo, ¿no? Del poeta ciclo. Ebria. Poeta ebria, así es. Y ya hace 4 años, 5. Un montón. Y bueno, le mando un mensajito y le digo, che, negra, mirá esto. En este lugar aparece como que canta una piba como en el mismo horario, 15 minutos de diferencia. ¿Cómo es la onda? Yo entiendo que un show de un músico dura no media hora, sino más. Entonces es como que... Me dice, mirá qué raro, porque yo tengo todo confirmado. Y me muestra los chats, me manda fotitos de los chats con los que organizaban el lugar. Y estaba confirmada la fecha de nosotros, hacía como un mes y medio, ponerle una cosa así. No sé qué pasó ahí. Y bueno, ella... No es bueno confirmar con tanta anticipación. Se ve que no. Se ve que es contraproducente. Y nos quisimos hacer los eficientes y salió mal. Como el que llega temprano a un lugar. Como el que llega una hora antes. Nos juntamos a las 9 y llega a las 9 y se da cuenta que es el único. Y dice, ah, al pedo, la próxima vengo a las 10. Bueno, sí, bueno, puede pasar, sí. No me pasa mucho, generalmente soy la que llega tarde. Ah, y hubo que cambiar de lugar, encontraron ese otro espacio. Claro, aparte le escribimos a los de este lugar y nos decían, no, bueno, perdón, sabes que nos confundimos, se nos traspapeló, qué sé yo. Y nosotros nos quedamos, bueno, mínimo me ofreces otra fecha o ves cómo haces, ¿viste? Claro. No, perdón, mil disculpas. Ay, eso hubiese estado bueno. No, nos dijeron mil disculpas, qué sé yo. ¿Y qué hoy? Entonces empezamos a escribir y lo hicimos en Persiana, espacio cultural que es en San Telmo. Que bueno, la muchacha que lleva, digamos, a cuestas el espacio es actriz también y ha participado en el ciclo de la galera. Bueno, en esta oportunidad participó y nos hizo el favor de poner el espacio, de poner Persiana para el ciclo. Y la verdad estuvo muy lindo. Hubo un dúo de música. ¿Qué más? Hubieron dos poetas. Y bueno, esta chica haciendo como un unipersonal, una cosa así, en donde hablaba y como que actuaba un poco. Estuvo muy bueno. Hubo muy buena respuesta del público. Tipo, participaban, todo. Y hubo buena convocatoria. La verdad que... Bien. Sí, al principio no llegaba nadie, nosotros dijimos, no, otra vez, no. Pero como la noche estaba bastante primaveral, bueno, veraniega más sí, que primaveral estaba. Sí, un calor. Sí. Y de repente a las 9:30 cayó un montón de gente, se ve que eran chicos que habían invitado los que cantaban, los que leían y demás. Y nosotros también tenemos mic abierto, después de que se da lo que está en la lista. Abrimos un micrófono abierto que nos dicen a Mari o a mí, nosotros anotamos y van pasando, tratamos de hacer intercalado, tipo poesía, música, baile, lo que sea que hagan, tipo intercalando, no que sea todo seguido porque medio pesadito si no. Y estuvo muy lindo, en el micrófono abierto participó una chica cantando, por ejemplo, una canción para su abuelo, una chica que viene de Perú, que vino a estudiar danzas acá, y tenía su ukelele, y había escrito una canción y quería compartirla, y era la primera vez que cantaba acá en Buenos Aires. Lindo. En Cava, así que fue muy lindo, sí. ¿Qué más? Hubo una pareja también que leyó, que uno que hacía como música y ella leía y también estuvo muy lindo. Pero estuvo bueno, la verdad que muy hermoso, muy hermoso. Estuvimos medio a las corridas igual, porque no esperábamos tanta gente. Entonces había un solo chico en la barra trabajando. Así que nos pusimos ayuda. Llevábamos, traíamos empanadas, cerveza. Estábamos ahí. Ah, mirá, muy bien. Estuvimos ahí. Bueno, ¿se resolvió? Sí, sí, sí, sí. La verdad que mejor sí. Que el problema sea que hay mucha gente y no que hay poca. Sí, sí, la verdad que sí. Estuvo bueno. La verdad que había mucha motivación. Ahí empezamos a encontrar estos últimos tiempos, capaz que también nos escriban a las redes de el ciclo de la galera, queriendo participar. Hay como un estado latente de resistencia, ¿no? De querer hacer algo, de compartir lo que uno hace, de habitar espacios en común entre lo artístico, y eso está bueno. Me da como ahí una lucecita, un fueguito de esperanza entre tantas cosas que están pasando. Y ¿está difícil conseguir espacios de la Ciudad de Buenos Aires para hacer el ciclo? Sí, está difícil porque, bueno, pasa esto que siempre pasó, que te piden que ceñes el espacio, que pagues por el espacio. Y la realidad, claro, es que nosotros somos un grupo totalmente autogestivo. Nosotros convocamos artistas, armamos una lista, ponemos una musiquita, esto, aquello. Y más que una gorra que se pasa al final, que obviamente se reparte más para los artistas, no hay. Entonces es a pulmón. Entonces es complicado eso. Y no, la mayoría de los lugares te piden que cobres una entrada, por ejemplo, también. Que eso lo intentamos hacer, tuvimos el experimento el año pasado, y al principio como que dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa, qué sé yo. Empujamos con una entrada, obviamente, razonable, popular, por así decirlo, y la verdad es que no había convocatoria, pasaron la semana, faltaba una semana, y entonces pusimos un comunicado como que no queríamos dejar a nadie afuera, porque nosotros sabíamos que el ciclo suele tener convocatoria, pero que no queríamos que la gente se quede afuera o que no fuera a compartir un rato por no poder pagar una entrada. O por no poder pagar la incentiva que no tengo la plata, sino que la voy a dirigir a otra cosa más importante, ¿no? Más importante, qué mal está pensarlo así, sino más... más urgente. Más urgente, claro. Y bueno, eso pasó y... tuvimos muy poca convocatoria, casi, creo que éramos nada, claro, los conocidos, amigos, círculo, y ya está, ¿no? Y eso es un bajón, porque por ejemplo, claro, en el ciclo del viernes pasado hubieron varias personas que entraron, que pasaban caminando por la vereda y vieron que había una pizarra que decía ciclo artístico, la la la, y entraron. Eran dos chicos que estaban de vacaciones acá. De afuera medio que hablaban un español-inglés ahí medio complicado, así fue medio complicado, pero les gustó, no conocían el espacio, y estuvo bueno ese compartir diferente con gente que viene y que descubre algo, ¿no? Para que no queden, bueno, los que siempre somos, los conocidos, el under, la la la. Eso, el under. El entrevistado que estuvimos, sí, el otro día. ¿Cómo se llamaba? Gustavo. Gustavo Moscona. Gustavo Moscona, ahí está. Y nada, eso es como... termina siendo limitante esto de poner una entrada. No sé bien qué es lo que pasa, que también a veces hablo con mis amigas, que como que no se reconoce lo artístico como... Sí, que tiene que ser remunerado, ¿no? O sea, es como... mirá, sigue siendo laburo lo que estás haciendo. O sea, organizar, hablar, esto, aquello. Sí. Es tiempo. Pero como que no sé, está medio como que la gente dice, nada, sí, van a entrar, no voy. Entonces, estuvimos viendo que últimamente muchas movidas culturales están poniendo esto de gorra sugerida o bono a contribución. Lo ponen ahora, sí, también. En vez de cobrar una entrada directamente. Ponen bono a contribución, así. No ponen, o ponen entrada, o bono a contribución, o gorra. Vamos con esos tres términos. Con corra inconsciente se puede poner también. A conciencia le pongo yo, pero no sé. Usted cierre los ojos, saque de la billetera, por favor. Vacíe sus bolsillos. Póngalo en la galera. Así muy bien, que... Carlita, muchísimas gracias por el informe. Y acá me avisan por la cucaracha, Silvio, ya tenemos una persona conectada también. Así es, ya está en línea. Le agradecemos su paciencia. Estamos con Analía Zárate, compañera del OPSUR, el Observatorio Petrolero Sur, tal como habíamos anunciado al comienzo del programa. Presentó un informe, fue una de las autoras, junto con Hernán Escandizo, un conocido de este programa, acerca, un informe técnico acerca de las energías renovables. Muy buenas noches, Analía, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Carla Zurrián en piso, Braulio Domínguez, Silvio Florio y Nacho Álvarez, te saludamos. Bueno, un saludo grande para todos y todas. Muy bien, ¿podés dar a grandes rasgos en qué consiste este informe? Y después vamos con preguntas más específicas, ¿te parece? Bien, bien. Bueno, el informe se llama Redes para la Transición. Es un trabajo que empezamos allá por el 2020 y que recién pudimos sacar la versión impresa, que es un resumen ejecutivo, y una versión extendida en la web. A fines del año pasado, principios de este, es un trabajo que trató de analizar cómo está el panorama de las energías renovables comunitarias en nuestro país, cuál es el estado de la cuestión, digamos, porque lo que veíamos es que cuando hablábamos de energías renovables, en general habíamos partido de otro informe donde analizamos las licitaciones que se habían hecho, que eran para grandes proyectos, para megaproyectos, claro. Algunos de, por ejemplo, origen transnacional, algunos ligados al agronegocio, había poco ligado a lo público y todos demandaban de esas licitaciones un poder económico alto. Entonces nos preguntábamos, un poco en la perspectiva, digamos, de transición energética que tenemos, ¿no? De ir pensando también qué cuestiones pueden ir entramándose para generar otra perspectiva en cuanto al acceso a la energía como derecho humano, desmercantilizada, que había, digamos, en Argentina en relación a eso. Hicimos un trabajo a relevamiento. Al principio pensamos en hacer un mapeo, después nos dimos cuenta que eran muy fluctuantes, intermitentes, que era más interesante, más que un mapa, plantear un desarrollo que nos diera cuenta de qué hacen, un poco lo que nos guió como pregunta central es qué hace que los proyectos de generación comunitaria puedan sostenerse en el tiempo y cuáles son los principales obstáculos que se presentan a la hora de poder sostenerlos. Y entonces, un poco en este sentido es que guiamos el trabajo. Sí, un párrafo del informe que marqué habla de esto, ¿no? De qué actores y circunstancias promueven o impiden el desarrollo de las energías renovables a pequeña y mediana escala. ¿Y a qué se llama o cómo se puede cuantificar la mediana escala en un proyecto de energías renovables? ¿Qué sería? ¿Para un municipio? ¿Para un pueblo? Fue un debate eso, porque al principio queríamos escaparle, tratamos de que el informe escaparle a lo tecnócrata, ¿no? Entonces, no lo medimos tanto en términos de energía generada, sino que lo medimos en términos de el impacto, el objetivo, qué significaba para la comunidad que se desarrollaba, si era público, si estaba ligado a un proyecto educativo, y esto, tratamos de que esté vinculado desde ese lugar. Y ahí analizamos que estuvieran, por ejemplo, ligados a universidades, eso, como qué implicancia territorial tenía, qué riqueza, digamos, en el territorio. Y sí, muchas veces fueron en comunidades chicas, pero otras en municipios de 10.000 habitantes, por ejemplo. Pero donde eran proyectos impulsados desde la comunidad, los vecinos, municipios, o esto, desde el aspecto público pensado desde lo comunal. Analizamos también experiencias públicas más grandes. Casos hay un montón, digamos, hemos realizado una planilla grande de casos, pero lo que nos interesaba no era tanto eso. En un principio incluso pensamos en hacer esto como una planilla gigante que aparece. Lo que pasa es que cuando empezó en el 2020, con pandemia mediante, se nos complicó muchísimo poder viajar y conocerlas de primera mano. Cuando pudimos efectivamente hacerlo, el panorama es muy distinto estando en el territorio y hablando efectivamente con quienes impulsan estos proyectos, cuáles son los, digamos, los problemas, las potencialidades, y lo que veíamos es que tal vez nos contaban de proyectos que eran súper interesantes, no sé, al principio, y después cuando los íbamos a editar, capaz ya no estaban funcionando. Eso igual, de todas maneras, aunque no estuvieran funcionando, nos interesaba entender por qué habían dejado de funcionar y qué había implicado eso para ese lugar. O qué puede enseñarnos eso a futuro, ¿no? Como si quisiéramos pensar eso en un modelo, qué podríamos aprender de esa experiencia. Entonces no está tan cuantificable en términos de capacidad de generación, digamos. Y entonces sí buscamos, por ejemplo, proyectos de generación fotovoltaica, algunos de generación en base a biodigestión, otros relacionados a aerogeneración. Hay, digamos, diferentes experiencias de energías renovables. Pero, ¿cómo decirlo? No nos centramos en el funcionamiento técnico, ¿no? O porque en general no hay un problema técnico. Lo que empezamos a ver es que había todo un entramado más social, cultural, político, económico alrededor, mundo de intereses alrededor, digamos, que impedía o posibilitaba que algunas cosas sucedan. Y ese mundo de intereses que mencionas, ¿está atado exclusivamente al modelo de generación en nuestro país? Claro, una de las cosas que veíamos es que, o sea, parte de cuando empezamos a pensar este proyecto, teníamos conversaciones con compañeros de Colombia y de México, y ahí hay varias comunidades, sobre todo una perspectiva más autonomista, que demandan y luchan, digamos, por ser reconocidas como comunidades generadoras de energía a nivel comunitario. Entonces nos daba también curiosidad ver qué pasaba acá. Eso no sucede en este país. Entonces empezamos a ver qué causas puede haber en relación a eso, que lo planteamos no como causas que son sentencias, sino tratar de pensar en posibles esos focos, digamos, que bueno, en primera instancia pudieran retrasar que eso sucediera. Y uno es, bueno, justamente que Argentina es un país generador de recursos hidrocarburíferos y que eso claramente es una competencia que además el interconectado, el sistema, digamos, el interconectado eléctrico tiene una gran permeabilidad, digamos, en nacional, y que bueno, que si bien hay proyectos que se han entablado desde lo público estatal, pensando en las comunidades aisladas de nuestro país, siempre, o por lo menos todos los proyectos que nosotros pudimos empezar a ver o que vimos, analizamos, todos están ligados a impulsos estatales, ¿no? Como alguna política pública o algo ligado a eso. Y eso, en un punto, determina la manera en que se dan. No quiere decir que sean mejor o peor, ¿no? Pero sí sucede que tal vez en México o en Colombia vienen más desde cuestiones más del perfil más autonomista, y acá están más ligadas a impulsos dados de políticas públicas. Y eso determina la manera en que suceden. Cuando la política pública se termina, el fondo se termina, la experiencia termina también. O cuando, o muchas veces esos proyectos están pensados solo a término, o sea, quiere decir que están pensados solo para la instalación, entonces, o en pases demostrativos. Hay ejemplos, por ejemplo, Santa Fe, experiencias muy, muy interesantes de biodigestores colocados en escuelas rurales, que tenían una potencia de estar ligados a lo educativo, ¿no? Entonces, no solo se generaba la biodigestión y eso producía gas, ¿no? Como a partir del material orgánico se produce gas, que es un gas que puede ser, digamos, que puede ser aprovechado en una cocina, por ejemplo, y que a su vez se produce un fertilizante muy potente, que puede servir, por ejemplo, en las escuelas rurales para la producción agrícola deseada, y además que estén los estudiantes y las estudiantes también aprendiendo y formando parte de eso. Esa era una experiencia súper interesante. Ahora, claro, instalaron un montón de biodigestores, tal vez personas se enteraban en ese momento que les iba a llegar el biodigestor, no se había charlado con la comunidad previamente, no estaba pensada la manera en que se hiciera el soporte técnico posterior. Una maestra rural que tiene un montón de tareas y responsabilidades, además tenía que hacerse cargo de eso y era muy difícil de llevar adelante. Entonces, muchos de esos biodigestores hoy en día no funcionan. Y es una verdadera pena, porque tal vez un montón de chicos y chicas vieron en su fase educativa una herramienta que tiene un montón de potencialidades, pero la vieron no funcionar, ¿no? Y a nivel pedagógico es tremendo, digamos, ¿no? Como se instala como una tecnología que no funciona. No porque la tecnología falle, es porque no está pensado todo el andamiaje de sostenibilidad posterior a su instalación, digamos. No había un técnico designado, ¿no? Para decirlo, por ejemplo, ¿no? Como yo recuerdo en una entrevista con técnicos del INTA que justamente nos decían esto, estableciendo una comparación con China, que había negocios en la calle que vendían repuestos para biodigestores. Sí, claro. Viste recién luz en esta entrevista y entrás, estamos dialogando con Analía Zárate, ella es compañera del Observatorio Petrolero Sur. Antes de pasar a mis compañeros de entrevista, hago la última pregunta relacionada con este informe. Hubo un relevamiento también de convenios entre el Estado y empresas privadas que utilizaran energías renovables. Estamos hablando de empresas grandes, no sé, como Toyota, por ejemplo. ¿Está en el informe ese relevamiento? Perdón. No en este relevamiento, porque el foco está puesto en las energías, la generación energética de gestión comunitaria pública, pero chicas, digamos, no en megaproyectos. Nuestro foco estuvo puesto en cómo pensar, algo de que charlamos siempre, digamos, cuando pensamos la generación, es también cómo democratizar el acceso, cómo ir pensando una transición popular, y entonces vemos que eso es un poco un tema que está muy poco laburado. Y entonces por eso en esta oportunidad nos enfocamos más en analizar eso, porque bueno, veíamos que había una vacancia en relación a esa situación. No es que nadie lo haya analizado, pero nosotros tratamos de sobre todo pensar qué de eso nos deja como enseñanzas para ir pensando diferentes tipos, bueno, como dice el nombre del informe, redes que puedan contrarrestar y luchar por otro tipo de perspectiva en cuanto a la energía, ¿no? Una energía pensada como derecho, que tal vez no está puesta, digamos, sobre la mesa cuando pensamos en proyectos ligados a megaproyectos o a proyectos con empresas transnacionales. Clarísimo. Gracias. Paso la posta ahí a mis compañeros de entrevista y compañeras. Sí, acá Braulio, Analía, ¿qué tal? ¿Cómo va? Quiero preguntarte por estos biodigestores que decís que estaban no funcionando en las escuelas. ¿Cuán difícil es ponerlos a funcionar? ¿Requiere mucha capacitación? ¿Requiere un saber muy específico? ¿Requiere mucho tiempo y energía dedicado a ello? ¿Cómo es? ¿Cómo es trabajar con un biodigestor? Nosotros le pusimos sobre todo bastante énfasis a analizar la biodigestión porque nos parece que en comparación a otro tipo de energías renovables es una de las más apropiables económica y técnicamente. Tal vez para un panel solar necesitas mucha inversión económica, para un aerogenerador necesitas, digamos, bueno, dependiendo de lo que quieras producir, un espacio muy grande, ¿no? Como diferentes cuestiones a tener en cuenta, que la biodigestión la entendemos como más accesible, sobre todo en ámbitos rurales. Y sobre todo porque en ámbitos rurales por un lado, pero también en ámbitos urbanos más chicos. Por ejemplo, en ámbitos urbanos vos tenés toda una cuestión de la basura orgánica que se genera en las viviendas, que por lo general se entierra, genera montañas de basura. Yo vivo en el conurbano bonaerense, sí. Y parte del problema es las montañas de basura en las que vivimos, las enfermedades que genera, y mucha, casi el 60% de la basura que generamos puede ser aprovechable en, digamos, en no ser enterrada y generar energía. No es técnicamente imposible ponerlos en marcha. De hecho, hubo en Santa Fe, una de las entrevistadas, Virginia Matrillo, comenta que hubo programas para volver a poner en funcionamiento varios de esos biodigestores. El tema es... Malia, no te escuché. ¿En dónde? ¿En qué provincia? En no Santa Fe. Bien, en Santa Fe, eso, Virginia Marchicio, es una de las entrevistadas en el informe, nos comentó que hubo programas provinciales que intentaron volver a ponerlos en funcionamiento, pero bueno, requiere una política de Estado, digamos, constante, ¿no? Requiere que vos pongas técnicos, que hagan visitas, que sea constante, que haya esto, como una sostenibilidad en esa política. Parte de lo que sucede es que tras los cambios de gobierno, vaciamientos, cambios de secretarías, etcétera, eso no logra sostenerse. Técnicamente no es dificultoso, hay muchos modelos de biodigestores. Parte de, no quiero dejar de mencionar a dos personas que fueron muy importantes en proceso de la biodigestión en Argentina, que son Gropelli y Giampaoli, que son dos personas que son pioneras en la biodigestión allá por los 80, que son docentes de la Universidad del Litoral y que fueron parte importante de la instalación de estos cientos de biodigestores en Santa Fe, en Entre Ríos, y muchos de ellos siguen funcionando. Hemos visitado biodigestores que están hace 20 años funcionando. Es una tecnología estable si se sostiene en el tiempo, pero es como cualquier otra que necesita una sostenibilidad. Un trabajador del INTA, yo uso un ejemplo que él dice que me parece bastante interesante, que es, se me rompe un calefón en mi casa y yo sé que puedo llamar a un gasista y lo arreglo, y nadie pone en duda el calefón como sistema de calefacción de agua. Lo que sucede en este caso es que no hay nadie a quien llamar o recurrir en el caso de que algo así suceda. Claro. Sí, lo que mencionábamos recién con los locales específicos para biodigestores. Claro, pero a su vez técnicos, y también que sea un trabajo rentado a nivel público, porque también lo que nos encontramos es mucho trabajo voluntario en municipios donde tal vez el que estaba sosteniendo al biodigestor era un trabajador administrativo que trabajaba como administrativo y que en sus tiempos libres hacía el mantenimiento, o que en una escuela el preceptor lo sostenía porque le copaba la actividad. Claro, pero el no hay una política pensada con gente laburando como corresponde, con un salario fijo que lo sostenga en el tiempo. Y yo estoy hablando de Santa Fe, tal vez criticando que no se sostuvieron los biodigestores, pero quiero reconocer que es una de las provincias donde eso se llevó adelante de una manera importante, ¿no? De verdad es valorar, analizar todo lo que pasó ahí. En Entre Ríos hoy en día hay funcionando un biodigestor a nivel municipal que se alimenta de los residuos orgánicos de una población de entre 8.000 y 10.000 habitantes y genera... Y genera electricidad para todo un predio donde además se realiza el reciclado de todo el 40% restante de residuos que se recopilan en las viviendas. Y además hay otro biodigestor que funciona en una escuela en esa misma localidad, en Cerrito, que genera biodigestión más o menos proporcional a una garrafa por semana, digamos, se alimenta un comedor. Digo, como para valorar diferentes experiencias que sí se sostienen, suceden, claro. Y que son interesantes. Bien, buenísimo. Y cuando se colocan estos biodigestores, ¿lo estoy diciendo bien? Sí, creo que sí. Sí. Biodigestores, ¿se capacita al personal o cómo es que después se mantiene esto? Es que sucede de múltiples maneras según cómo se fue dando en cada caso. Uh-huh. Acá lo que pasó es que se instalaron para 100 biodigestores en escuelas rurales, se hicieron los actos, digamos, de presentación, y después no tenés eso. A quién llamar si se rompe, a una persona designada con trabajo rentado para poder hacer la sostenibilidad, etcétera, digamos, diferentes causas. Y pasada, bueno, en algunos lugares hubo gente que le gustó, le interesó el tema, se formó y de forma voluntaria lo llevó adelante. Hay escuelas que sus directoras, docentes, lo pusieron como prioridad y lo trabajan con los y las estudiantes, porque son escuelas además que hacen producción de alimentos, entonces les viene, digamos, le vieron la beta por ahí. Hay diferentes situaciones, hay municipios que lo tomaron como política municipal y entonces hay personas que lo trabajan y además coordinan con universidades, o digamos, en los casos, digo, para ir pensando en, pensamos hasta ahora en obstáculos, pero ¿sí? ¿Cuáles son los casos que hacen que algo se sostenga en el tiempo? Bueno, cosas que vimos es el rol de las universidades con perspectiva territorial es muy importante. La Universidad del Litoral fue muy importante, la Universidad de Salta con proyectos fotovoltaicos muy importante, el INTA tiene el área de agricultura familiar, es muy importante el laburo que hace esto de sostenibilidad en el territorio. Justo el tema que mencionás, la desmantelada en este gobierno. Exacto. Me parece importante valorar por la perspectiva, digamos, la situación que estamos viviendo, pero hay muchos laburantes de la educación universitaria que fueron pieza fundamental de muchas de estas experiencias. Algo que también es importante y que a veces sucede, pero muchas veces no, es laburar con la comunidad, primero un diagnóstico previo de la necesidad que tiene esa comunidad. Si hay 1000 habitantes y en esa comunidad se realiza, es una comunidad agrícola, realiza X actividades, lo que fuera, bueno, es importante trabajar con ellos y ellas en para qué lo podrían utilizar, qué beneficios tendría, digo, eso. No sé. Iniciar la generación eléctrica a los procesos productivos de las comunidades. Sí. Pasa mucho, hay un programa, perdón, para que esté solo, hay un programa que, por ejemplo, estableció la posibilidad de paneles solares en comunidades aisladas, el programa PERMER, que fue muy importante, pero el acceso energético después que te daba eso era muy escaso, entonces lo que pasaba es que tenés un panel, tal vez antes no tenías ni luz eléctrica, pero ese panel te posibilita poder usar energía de una manera muy acotada y entonces lo que sucede es que cuando llega la red de interconectado general, la gente abandona el panel porque su experiencia con el panel es que el acceso es escaso. Entonces, claro, eso no le sirve para hacer el trabajo productivo que realizan sus viviendas. No porque la tecnología no sirva, sino porque hay que pensar la integralidad de la vida de, digamos, de esa comunidad. Claro. Otro punto que me llamó la atención del informe es la figura del usuario generador, ¿no? Consagrada ahí por la ley 27.424 en el 2017. ¿Podés explicarle a la audiencia qué es esto del usuario generador y si fue viable en el tiempo, pudo aplicarse en el territorio nacional? Sí, se está aplicando actualmente. Existe algo llamado generación distribuida que bueno, lo que hace es que justamente usuarios puedan, por ejemplo, a través de paneles solares, generar energía eléctrica y que eso, bueno, puede haber diferentes modalidades, ¿no? No puede ser que esa energía eléctrica, bueno, se use en su propia vivienda, puede hacerse que un conglomerado de vecinos y vecinas, una cooperativa o lo que fuera, generen energía eléctrica y que eso lo vuelquen a la red, puede hacerse que esa energía vaya para ser utilizada a otro lugar específico, funciona. El tema con la legislación, que es un punto que aparece en el informe también, sí. Es que tenemos un digamos, a partir de la reforma de la Constitución, donde se provincia, y a partir también de las privatizaciones en los 90, digamos, todo lo que sucede en los 90, pasan las provincias a tener injerencia, digamos, en el manejo de las fuentes y las energías que se producen en cada una de las provincias. Y eso lo que hace es que, bueno, tenemos provincias, por ejemplo, yo ahora estoy en Neuquén, que son generadoras de energía a nivel nacional, hay otras que no, y que por su cantidad poblacional demandan el uso de mucha energía eléctrica, y entonces empiezan a endeudarse, digamos, o empiezan a comprometer la recaudación provincial para importar energía. Y entonces, por ejemplo, los casos de Santa Fe, Córdoba y también Buenos Aires empezaron a implementar esta figura de generadores a nivel de usuarios o a nivel vecinal, etcétera, cooperativas también, para contrarrestar esta necesidad de generación. El tema con esto es que existe esta ley a nivel nacional, pero existen también diferentes aplicaciones a nivel provincial, diferentes reglamentaciones o legislaciones. Entonces, no se implementa en todos los lugares de la misma manera, incluso hay contabilizaciones distintas del impacto de eso, porque hay provincias que están insertas en esta ley que mencionabas y otras que no. Entonces, bueno, eso, varía el análisis del impacto. Hay casos, por ejemplo, como en Santa Fe en Armstrong, de una cooperativa de vecinos y vecinas que genera de forma comunitaria energía con generación distribuida, en Córdoba también, y en Buenos Aires parece que, por lo que sabemos, también. No es que somos expertas en generación distribuida nosotros, pero bueno, sí apareció como un tema. La cuestión ahí es dos cosas. En principio, que necesitas bastante dinero, digamos, para poder llevar eso adelante, una inversión, digamos, que inicial para la instalación de esos paneles. Entonces, bueno, ahí hay una limitante. Y que en algunos lugares lo que hacen algunos impulsos estatales, provinciales, es decir, bueno, que tal vez de forma privada se haga esa inversión inicial y que después, por ejemplo, se devuelva a través de créditos, no es créditos la palabra, sino créditos fiscales se les dice, pero es como que, bueno, que después a nivel de impuestos haya un descuento. El tema con eso es que eso pueden hacerlo empresas, digamos, no a nivel vecinal, entonces es complejo de implementar en ese sentido, se piensa una política pública específica. ¿Cuál es el excedente, no? A nivel vecinal es muy poco el excedente que puede aportarse al sistema integral. Eso lo veo más viable en una empresa. No lo digo en términos de excedente económico, energético, porque sí, de hecho, se genera de más y se vuelca. Lo digo en términos de, vos haces una inversión inicial de dinero y para que eso tenga después un sentido, bueno, o tenés que tener un descuento, por ejemplo, en la factura, o cómo te vuelve a vos esa inversión que hiciste, ese ahorro económico, ¿no? Después de haber hecho semejante inversión. En algunas provincias lo que hacen es eso, empresas, decir, bueno, hiciste esta inversión, lo que hacemos es que después vos tenés una excepción impositiva, lo que sea. En el caso de vecinos autoconvocados que se organicen a hacer eso, es más compleja cómo se hace, dónde sale el dinero, tiene esas limitaciones. No quiere decir que por eso no funcione, digamos. Por eso citaba el caso de Armstrong, que es una cooperativa. Argentina tiene una extensa trayectoria de cooperativas de generación energética, algo que también aparece en el informe, un poco tratar de como generadoras, ¿no? Que se perdieron, generadoras que se fue perdiendo, pero bueno, también hablar de cooperativas no siempre se entiende lo mismo cuando decimos cooperativas, ¿no? No necesariamente una cooperativa es democrática en sí misma, participativa. A veces del patrón en una cooperativa, es cierto. Estamos dialogando con Analía Zárate, y si querés descargar el informe, si te interesa leerlo en su totalidad, tiene muchas entradas a estos casos que está mencionando Analía, como el de Armstrong recién, podés entrar a la página de OPSUR, es opsur.org.ar, y ahí te descargas el informe. Analía, ¿y cómo ves el futuro de las renovables con respecto a otras energías? Recuerdo una entrevista con Hernán Escandizo acerca del hidrógeno verde. ¿Eso en qué ha quedado? ¿Hay proyectos en pie? No hay grandes avances en términos de cómo impacta las energías renovables en la matriz total energética de este país. Sigue habiendo un predominio muy, muy grande de los hidrocarburos. Pero sí es algo interesante que aparecía en esta investigación, que tenía que ver con que muchas de estas experiencias proliferaron a fines de los mediados de los 90, la segunda etapa de los 90 y principios de los 2000, muy ligado a una crisis económica, ¿no? Y a la imposibilidad de acceder a la energía. Muchas desaparecieron en la perspectiva, digamos, de el acceso más barato al gas. Entonces, puede existir, digamos, una cuestión, digamos, de que puedan llegar a aparecer nuevamente experiencias de este estilo en una situación de crisis económica, claro, como la actual, y con un posible, bueno, ya un tarifazo bastante evidente, digamos, que va a suceder en términos, sí, tarifarios. Entonces, eso nos llamó también un poco la atención, analizar como justo cuando se vieron, cuando fue una etapa donde crecieron muchas, estuvo ligado a eso. Esto lo digo porque, de hecho, el otro día hicimos la presentación y aparecía esto como, bueno, es desolador, ¿no? El panorama que tenemos es el desguace, el intento de hacer desaparecer, digamos, las universidades, los institutos, digamos, que tienen perspectiva territorial, los tarifazos, como un montón de cuestiones en relación a pensar el acceso y a pensar nuestras perspectivas de derecho. Entendemos un poco el objetivo que tuvimos con el informe en la parte de perspectivas, es ir pensando roles y diferentes ejes de articulación que vayan tratando de enfrentarse esas políticas. Por eso también analizamos el rol de las fábricas recuperadas, de las organizaciones sociales, de, ¿no?, como ir pensando diferentes estructuras de alianzas posibles para ir también generando otra perspectiva de acceso a la energía en esta situación. Sí, para ir resistiendo las comunidades. Que nuestra perspectiva obviamente es de la transición energética, abandonar los combustibles fósiles, pensar en energías renovables, pero también fortalecer la perspectiva, digamos, no solo focalizarnos en el cambio de una fuente por otra, sino también en pensar también en todo el entramado, en toda la disputa que hay en relación a la gestión, el acceso y el para qué se genera la energía que se genera. También que eso nos posibilite pensar otro tipo de sociedad, otro tipo de disputa con respecto a la perspectiva actual de generación. Preguntas indispensables es las que deja en el aire Analía Zárate. Con ella hemos dialogado en esta entrevista, integrante e investigadora del OPSUR. Muchísimas gracias, Analía, por tu presencia. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, les dejo un gran saludo. Abrazo. Gracias. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Llevo en mis oídos la la más maravillosa música del argentino. Bueno, nos va, ¿no? Nos vamos. Ahí se despedía Analía con una de las palabras que le gusta mucho a este programa. Desolador. Panorama desolador en cuanto al desguace de las universidades públicas y generación eléctrica para pequeñas comunidades. Nos vamos. Gracias, Carla, por el inicio y ese ciclo de la galera que refulge, si se me permite el verbo, que esplenda, si se me permite el verbo, en el horizonte artístico de Cava. Me tenía el micrófono apagado. Yo le decía, ¿por qué no me escucho? Porque ya terminó la hora del programa, ya está, nos echa. Se pone a barrer, a subir las sillas arriba de la mesa. Nos saca. Las sillas arriba de las sillas. Las sillas arriba de las sillas. Gracias. En operación técnica. Nos vemos el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Igual seguimos ahora. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame mucho, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo de perderte, perderte otra vez. ¡Otra vez! Otra vez, ¿y qué hay? Oh, bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Y bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, que...